Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 13 de junio. El Plan Territorial de Emergencias de Ubrique informa que el próximo lunes 16 de junio se llevará a cabo un ejercicio de simulacro de emergencia en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel. Este ejercicio tiene como objetivo evaluar los protocolos de actuación y coordinación entre los distintos cuerpos y servicios de emergencia ante una situación de crisis en una industria del sector de la piel, un ámbito estratégico para nuestro municipio. En el ejercicio participarán efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, 061, Servicios Sanitarios y Técnicos de Emergencias, así como voluntarios que van a colaborar como figurantes para dar realismo a la intervención. Se trata de una actuación totalmente planificada y controlada, sin riesgo para la población, y que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes reales en un entorno industrial. Durante el desarrollo del ejercicio se podrán producir restricciones puntuales de tráfico o de acceso a la zona de Móvex, por lo que se solicita la comprensión y la colaboración de la ciudadanía. Además, desde el Ayuntamiento de Ubrique se solicita también a la población que no se alarme ante la presencia de vehículos de emergencia y personal uniformado, ya que todo forma parte del ejercicio. Este tipo de prácticas son esenciales para fortalecer la seguridad y la eficacia de los recursos locales ante emergencias. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique 2025. Podrá tomar parte el alumnado que se encuentra matriculado en los centros educativos de nuestra localidad. En total se establecen tres categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años, y alumnado con discapacidad intelectual. El tema, el tamaño y la técnica serán libres. Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de dos, se deben de entregar entre el 1 y el 3 de julio en horario de 10 a 2 en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del alumno o alumna, la edad, el curso al que pertenece, el nombre de su colegio y su teléfono familiar. El jurado estará formado por una comisión técnica. El fallo será inapelable y tendrá lugar el 4 de julio. Las obras ganadoras serán expuestas al público a partir del fallo del jurado y hasta que finalice el mes de julio en un lugar aún por determinar. La ubicación definitiva de la exposición se comunicará a través de los medios de comunicación. En cuanto a los premios, en la categoría juvenil se recogen un primer premio de 300 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. El resto de categorías recibirán tres premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y diploma. Para cualquier otra información relacionada con este concurso, los interesados se pueden dirigir al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. Por su parte, el IES Las Cumbres ha llevado a cabo este mediodía la entrega de premios de la 22 edición del Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo. Han recibido sus premios los alumnos Javier Fuentes Gil, Noa Gómez Benítez, Andrea Romero Amaya, María Millán Rodríguez y Ana Fuentes Garrido. Como en años anteriores, con este certamen se pone en valor la calidad artística del alumnado del Bachillerato de Artes y se recuerda a los ubriqueños Laura y Juan Pablo. En Las Cumbres da el primer premio, pero le han pagado el primer premio, pues yo qué sé, si no han sido 15 ediciones o más. Lo ha dado Lampa, unas veces Lampa. Hombre, Lampa ya sabes que siempre está pobre, porque no todo el mundo paga Lampa y no la gente, ya ves que a lo mejor son 10 euros, que es muy poco dinero lo que Lampa pide para la cuota anual, pero bueno, no es obligatoria la cuota, entonces pues recibe un dinerillo, en fin, que están los pobres unas veces con excursiones, otras veces con muchos gastos y con pocos ingresos. Por eso nos está patrocinando ahora el quinto premio y no el primer premio. El primer premio, Diez Las Cumbres, cree en este concurso desde el principio que se inició y entonces nos da el primer premio. Pero hay que destacar los tres premios de las, en este caso el segundo premio lo da la familia de Laura y Juan Pablo, que es, ya sabéis que son los niños que asesinó a su padre ese día maldito que tuvimos en Ubrique y que fue muy triste en nuestro centro y en todos los centros de la localidad donde estuvieron ellos estudiando. Y esa familia nos da el segundo premio para tener un cierto homenaje con Laura y Juan Pablo. Nosotros hemos tenido aquí algunos actos también, hemos inaugurado unas escaleras que están aquí muy cerquita del aula de arte, en donde ponen las escaleras de Laura y Juan Pablo, y la verdad es que todos los años recordamos ese día, y bueno, y en este caso a esos niños tan maravillosos, que siguen dando un premio a otra chiquilla o a otro chiquillo, en este caso es una chiquilla, que anda, le van a dar este año, Laura y Juan Pablo le van a dar un premio a esa chiquilla, y va a seguir como una semilla que germina, es decir, como que un recuerdo que queda ahí, que no sé qué, que es algo súper emotivo. Yo la verdad es que en este concurso no hay nada más que gente así, en este ámbito muy, que colabora con nosotros de una forma desinteresadísima, y que lo que pretende es buscar, yo qué sé, una cierta emoción, ¿no?, en el acto este, ¿no?, porque otra cosa no se le puede decir que haya interés de ninguna clase. Algunas veces hasta le ha regalado el cuadro en vez de quedarse él con el cuadro, se lo ha regalado al mismo autor, porque el autor estaba tan enamorado del cuadro que le han visto la cara y le dicen, pues quédate con el cuadro también. Le daban el premio al cuadro. En fin, que la verdad es que es una cosa súper bonita, ¿eh? Es un acto, ya te digo, en donde hay emociones, ¿no? Después está el ambiguo da el tercer premio. El ambiguo siempre está un poco con la cultura, ¿eh? Siempre, desde el principio, Montse ha sido con nosotros una colaboradora sin ningún tipo de pega, y todos los años igual, y si hay que poner algún dinero más, si no sé qué, es decir, que es una colaboradora también estupenda. Y Apartamento Sierra Alta, que es Carlos Pino, que también es, digamos que es el dueño del ambigú, pues también ha colaborado siempre que hemos hecho algún concurso o algo así, también el tío entregado ha colaborado con nosotros y sin interés de ningún tipo, ¿sabes? Entonces, yo estoy súper contento con estos patrocinadores, porque siempre han estado ahí, ¿eh? Y, vamos, puedes pedirle cualquier cosa que están ellos entregados, ¿sabes? O sea que, la verdad, estoy en deuda con ellos. Yo personalmente estoy en deuda con los patrocinadores, porque me aportan mucho más de lo que yo les doy. Porque en realidad, ¿yo qué les puedo dar? El cuadrito y eso, pero si el cuadrito, hombre, que ellos se lo llevan con cariño y les puede gustar más, les puede gustar menos el premio, es decir, que pasa eso con los patrocinadores, pero la verdad es que lo hacen sin interés, ¿eh? Sin interés de ningún tipo. Pues mira, el primer premio recae en Javier Fuente. Vino el jurado, decidió, no los conoce para nada, siempre elijo un jurado que sea totalmente neutral, en este caso ha venido don Francisco Solano Carrasco, que está siempre vinculado al mundo del arte y tiene unos conocimientos estupendos para decidir esto, y ha dado el primer premio a Javier Fuentes Gil. Javier Fuentes es un alumno de aquí de primero de bachillerato, que es un torbellino, es una persona que pinta con una frescura y con un... Entonces, pues, ha hecho un trabajo grande, eso que decíamos, que como un retrato de una chica joven y con mucho colorido y mucho... El segundo premio es para Noa Gómez Benítez, también de primero bachillerato de arte. Noa es una chica con... Yo le veo un futuro extraordinario, tiene un fondo estupendo, pinta muy bien, y espero que le vaya muy bien en siguientes concursos y en su formación más cercana. Andrea Romero Amaya es una chica de cuarto de la ESO, ¿eh? Esa ha sido la sorpresa del concurso. Andrea Romero está dando talleres de pintura, creo que estaba con Vicky ahora en un taller de pintura por la tarde, y es la ganadora del tercer premio. Andrea Romero apareció por allí por la exposición cuando pusimos los premios, y era para ver su cara, de emoción, temblando, llorando, una cosa. La verdad es que ves el jurado estaba por allí también, dice, me he quedado con el recuerdo de esa chiquilla, la emoción que tenía. El cuarto premio es para María Millán, es de segundo bachillerato, esta de las chiquillas que está recibiendo ahora la nota de selectividad, y Ana Fuentes, un desnudo, Ana Fuentes de Prado de Rey, y es un una chica desnuda, una interpretación de un desnudo de una chica. En la agenda de este viernes, el Centro de Estancia Diurna Meraki ha organizado para esta tarde a las 8 en la Plaza del Jardín un desfile de personas mayores de 64 años para sumarse a los actos conmemorativos del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para llevar a cabo el desfile, Meraki cuenta con la colaboración de 43 personas mayores, colectivos como AFEMEN, El Curtido, Vamos Juntos y la Fundación López Mariscal, así como de numerosos establecimientos locales. Por otro lado, también hoy el Grupo Joven de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha organizado una salida procesional de la Santa Cruz con motivo de la festividad del descubrimiento de la Santa Cruz. La salida tendrá lugar a las 8:30 desde el convento de Capuchinos. En esta salida se contará con el acompañamiento musical de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique. La Santa Cruz saldrá desde el convento de Capuchinos hacia calle San Francisco, calle Perdón, la Plaza, calle Real, San Juan, calle San Francisco de nuevo y regreso al convento. Y también esta tarde Cineando en Ubrique continúa con el ciclo número 80, Visitas Inesperadas. En esta ocasión se va a proyectar Raíces Profundas, una película de 1953. Será a partir de las 8 de la tarde en el IES Los Remedios con entrada gratuita. Ya mañana sábado la Delegación de Cultura informa que el yacimiento de Ocuri participará en las Jornadas Europeas de Arqueología. Para ello se ha programado una actividad denominada Abierto por Excavación. Desde las 11 de la mañana se podrá realizar una visita a las excavaciones arqueológicas que la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Ubrique están ejecutando en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Ya también mañana y en horario de tarde, la agrupación parroquial San Antonio celebra la función principal y la salida procesional de su titular desde las 7:30 de la tarde. Previa a esta salida y tras la misa se procederá al tradicional reparto de bollos de pan. El recorrido, donde se contará con la participación de la agrupación musical ubriqueña, discurrirá desde la ermita de San Antonio hacia calle Torre, San Juan, calle Real, calle Agua, Plaza Colón, calle Los Solanos, Trinidad, Nevada y de nuevo a la torre hasta llegar a la ermita. Y por su parte, la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía ha organizado para mañana a las 9:30 el tercer encuentro vecinal Un Piano de Barrio, gracias a la colaboración del vecino de este barrio, Daniel Borrego. El evento tiene un fin benéfico, ya que a los asistentes se les solicitará la aportación de alimentos no perecederos. De ello nos informa Daniel Borrego. Cuando Paqui empieza a presentar el concierto en sí, la actividad, yo empiezo tocando música antigua griega, de la leyenda de Néfeli, que es muy bonita, y le pedí a Paqui que la comparta con los asistentes, y mientras de fondo el piano empieza a tocar, y a partir de Grecia pues empiezo a trabajar un poquito el repertorio de la música mediterránea, y así un poquito vamos adelante recorriendo algunos géneros, estilos. Y esa primera parte, bueno, fíjate, empezamos con la antigua Grecia y terminamos con coplas de carnaval, de todo un poco, engloba... Vale. Engloba también dentro de lo que son los géneros, los estilos, folclore o las músicas de cada zona, pues un poco la manera en que los compositores abordaban o los recursos musicales que usaban en diferentes tradiciones, ¿no? Un poco. Pues de carnaval me ha pedido una amiga pues un couple y uno el couple y el estribillo principal de una comparsa de Martínez Ares, que es las Ovejas Negras. Así que he hecho mi transcripción a piano, porque eso es verdad que lleva un poco más de trabajo, porque cuando tienes que hacer una transcripción, ahí es lo que me dedico, que hay que entregarse un poquito a los demás, a decir, uy, le tengo que echar esto un poquito más de la cuenta, pero bueno, merece la pena, vamos a hacerlo, uh-huh. Porque la alegría que se lleva, y bueno, pues al final pues terminará con la copla del carnaval y después, como no, con los duros antiguos de Cádiz, que eso lo puede cantar todo el mundo y espero que se pongan a cantarlo, y ese subidón de entre parte y parte, pues invite después a que todo el mundo vaya a la barra y se tome su cervecita, su montadito, ¿no, Andrés? Que también se va a poner barra. Yo, ahí, si alguien sabe, hombre, si alguien conoce las letras, los estribillos de y el cuplé, y los cuplés de esa, y quiere cantar allí, bienvenido, ¿eh? ¿No? Y los duros antiguos, quien no lo conoce, ¿no? Claro. Pues estaría muy bonito terminar esa primera parte todo el mundo cantando. Y así que, pues un poco eso. Y después, es verdad que otra de las piezas sí que se van a cantar, se van a acompañar con otros instrumentos y demás. Y esta vez, pues todo con músicos locales. Algunos que no han podido estar de última hora, y los voy a echar muchísimo de menos conmigo ese día, pero no quiero desvelar mucho para que sea... sea un poco de sorpresa. Son prácticamente del barrio porque se han criado en mi casa. Los viernes por la tarde que yo estoy aquí, pues algunos niños pues han venido a casa a aprender piano y demás. Uh-huh. Y quiero darle la oportunidad de decir, oye, ya que estáis aquí todo el año, venís a aprender música y los conocen, André conoce a muchos de los niños que vienen y demás, pues que se suban al escenario y toquen una piececita. Los voy a invitar también, como porque pienso que una oportunidad de verse en un escenario así en la calle, ¿no? Con tantísimo público, para ellos va a ser un momento muy importante. Claro. Van a hacer cositas puntuales, muy cortitas, pero yo los iré llamando y les daré la oportunidad también de que, ya que prácticamente han crecido allí cada semana, ¿no? Cada viernes, pues que puedan subir a participar. En la segunda parte pues ya hay de todo, hay pop, hay rock, hay los 80, hay los 90, los 70, hay alguna banda sonora, pero todo un poco ya en la sintonía y la esencia de lo que el concierto es, que es un concierto, bueno, pues un regalo que nos hacemos todos. Y hombre, yo quiero que eso perdure en el tiempo, porque es que aparte atrae a muchas personas a participar, ¿no? A decir, oye, me gustaría tener esta oportunidad de poder brindar esta canción a algo concreto, a alguien concreto. De hecho, hay un recuerdo a dos personas que ya no están entre nosotros y tendrán su momento en el concierto. Tampoco quiero decir nada, porque son sorpresas, ¿no?, que hay. Y quiero que tengan esa emotividad, ¿no?, y esa sorpresa para todos. Pero sí, hay dos momentos que son recuerdos a músicos locales que ya no están entre nosotros. Sí, el año pasado se hizo el reconocimiento a dos vecinos. Nos alegramos mucho, incluso la familia nos lo agradeció, a tanto a Dani como a la organización, que no, a la barriada. Y este año podemos pensar en otros dos vecinos, que son los fundadores. Mayormente los vecinos que buscamos son los que fundaron la asociación. Y gente que han seguido y siguen, porque siguen aportando. Más o menos de los pobres como pueden, siguen, porque ya son personas mayores. Y entonces, pues, mientras que continúa habiendo todos los años, si podemos, si puede ser posible, pues intentaremos reconocer siempre a vecinos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.